La mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Robert T. Kiyosaki. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Muy buena noche en este día. Mi nombre es Joel Rojas y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de nuestros, ¿cómo decirlo esto? Radioescuchas o internautas o, bueno, ya ven que yo les llamo mis queridos compañeros y compañeras humanitos, capital humano, dicen por ahí también, que no es lo propio para este programa, pero está funcionando muy bien. Entonces es muy divertido. Y el día de hoy vamos a seguir hablando, dando una continuación a nuestro episodio anterior. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Y hoy tenemos dos invitados a los cuales les vamos a dar la bienvenida. Entonces, les voy a presentar a Vianey Rojas. Ella es psicóloga que nos acompaña el día de hoy. Y también a Héctor Ravelo, él es contador. Y vamos a hablar de cosas que esperemos les sean útiles, les ayuden y aporten un poquito a su vida. Entonces, disfrutemos este bello programa, disfrutemos esto y a darle que es mole de olla. Vamos a ver qué tal. Pues vamos a escuchar hoy, ¿qué opinan dos expertos del tema en cómo se está viviendo esto del home office? ¿Qué beneficios podemos encontrar? ¿Y qué aporte han tenido? ¿Cuál es su experiencia? Entonces, pues no sé quién quiere empezar, si las damas o los caballeros, adelante, es todo de ustedes. Hola, buenas noches. Pues bienvenidos a todos. Respecto al tema de home office en casa, esto es algo que nos ha movido desde hace un año. O mi opinión es que hay tanto beneficios, pero también hay y consecuencias, ¿no? Consecuencias que tenemos actualmente. Primero que nada, el home office aparece a raíz de esta enfermedad o este virus que tenemos hoy en día, en el cual nos obliga a las personas a hacer nuestras actividades en casa. Un parte beneficio es que ya volvemos a casa a estar un poco con la familia. Sin embargo, todas las herramientas, me gustaría hablar primero que nada de las herramientas que se tienen que tener en casa para hacer un buen home office, ¿no? Empezando desde el internet, que ahora es una herramienta básica que debemos de tener, la parte de una laptop y algún espacio. Si bien el home office, o cuando miramos a decir a trabajo en casa, todos decimos ¡wow! ¡Súper bien! Pero, ¿qué pasa cuando en casa pues estamos los niños, la esposa, el ruido, todo eso? Eso es lo que nos impacta, porque hay muchos distractores, a diferencia de las empresas, en el cual estás enfocado únicamente hacia un objetivo. En la casa no medís los tiempos. Eso sería un poco mi aportación, retomando también aquí con el contador. Héctor, ¿qué opina? ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Creo yo que esto del home office ha sido un boom. ¿En qué aspecto? Trabajar en casa, el despertar, el poder no desmañanarse, hablando de este tema, ¿no? De pararse dos horas y media antes para poderse ir a trabajar, tomar un transporte público y decir el riesgo que tengo en subirme en este y quién sabe si regrese a casa. Creo yo que eso es un... ese boom que ya nos está viviendo es algo maravilloso. ¿En qué aspecto? De que ya no tengo estrés por ese lado. Ahora, estrés también se puede manejar en casa porque, bueno, teniendo familia, teniendo esposa, hijos, papás, mamás, hermanos, sobrinos, creo yo que ahí esto también genera un poco de controversia. ¿Por qué de estrés? Pues porque al final vamos manejando un poco que no entendemos a veces que es un home office, ¿no? Creemos que estamos en casa y podemos hacer cosas o actividades que debemos de hacer en, en, cuando nos tocan nuestros días de descanso, y los días de descanso los tomamos para trabajar. Entonces creo que ahí es donde no estamos como manejando bien este tema de home office. Pero al final sí es un beneficio. Es un beneficio para las empresas y es un beneficio para los trabajadores, los miembros de cada equipo, ¿no? Entonces estos beneficios que se pueden llevar a nivel rentabilidad en las empresas, también hay que medirlos como personas y poder ser rentables nosotros mismos, ¿no? Creo yo que eso es como mi parte de mi aportación inicial. Ok, bueno, ya estamos viendo dos aspectos bien diferentes de lo que implica el home office en una cultura mexicana que es nuevo para nosotros, definitivamente, y que puede estar representando tanto cosas positivas como cosas negativas a nivel empresarial, por supuesto, y también a nivel laboral. Fíjense que recuerden que hemos estado hablando un poquito del tema de la ansiedad, del estrés. Y es un tema que va a ser muy recurrente, siempre va a ser muy recurrente y llega constantemente a nosotros. Ahora, algo que también tenemos que tomar en cuenta y lo que decía nuestro amigo y contador Héctor es el ahorro del tiempo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la OMS recomienda dormir al menos 6 horas al día? Y esto nos va a traer demasiados beneficios. ¿Qué pasa si veo este beneficio en el home office? ¿Qué pasa si empiezo a tener unos hábitos de sueño, de una rutina de sueño que mejore mi capacidad cognitiva, mi capacidad física? Entonces, como consecuencia, lo que voy a lograr tener es dar unos mejores resultados en mi ámbito personal. Voy a estar mejor conmigo mismo, conmigo misma. Voy a tener una mayor capacidad de responder ante las situaciones de la familia, los problemas que podamos ir teniendo con ellos y también a las situaciones del trabajo. Si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no lo recomienda, ¿por qué no intentarlo? Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo para dormir. Bueno, ¿será que no tienes tiempo o será que no tienes unos buenos hábitos de descanso? Ahora podemos implementarlo. Ya pasamos, ahora sí, oficialmente, ya estamos en mayo. Ya pasamos lo del año pasado de abril, del 30 de abril, que ya teníamos más de 9,000 casos confirmados de coronavirus. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este aspecto, aterrizándolo a su vida personal? ¿Qué les ha dejado el home office que ha tenido un beneficio en su vida personal o en su vida familiar? ¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, en mi perspectiva, el beneficio que me ha dejado es la administración del tiempo. Es importante, ya que estando en casa, pues ya no está la campana de salida, ¿no? Del trabajo, que nos dicen a las 6 y vámonos, si no le inviertes mucho más tiempo, y uno se va dando cuenta que puede estar de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces ahí tenemos que poner una restricción, es una parte de modificación de las cosas que hacemos en casa, darle el tiempo al trabajo, pero que el tiempo sea efectivo. Vuelvo a lo mismo, como tenemos muchos distractores, se amplía más el horario de trabajo, pero es precisamente porque no controlamos estos distractores que están en casa. Entonces, parte de lo que yo he aprendido es administrar el tiempo, buscar un lugar. Una recomendación que haría es buscar un lugar, un espacio, una esquina, un cuarto, lo que ustedes tengan, un jardín, donde puedan estar desempeñando sus labores de forma objetiva. Porque si no, tendemos a distraernos y no hacer eficientes, que es otra cosa que tenemos que nos deja este trabajo en home office, que nos hagamos eficientes a través de la distancia. Esa sería mi perspectiva. Bueno, yo al final hablábamos un poco del estrés y para mí ha sido ese beneficio, ¿no? El no trasladarme 2 horas, no sufrir de tráfico, no subirte a una combi y tener el estrés de que sube una persona y te va a saltar. Creo que ese ha sido mi mayor beneficio. La otra, creo yo, ha sido un poco la alimentación. Digo, casi la mayoría de las empresas tenemos servicio de comedor o en algunas. Y luego más si es buffet, ¿no? Entonces come uno más y al final se descontrola un poco esa parte de la alimentación. Pero al menos en mi caso sí, la alimentación ha sido uno de los grandes beneficios y evitar el estrés del tráfico y de los asaltos, ¿no? En la Ciudad de México, que estamos hablando de que pues casi es tiro por viaje, como dicen en la jerga popular, los asaltos y los accidentes, ¿no? También automovilísticos que hay, que a lo mejor uno va con el tiempo y ya chocaron y ya se bajaron. Y ese estrés también creo que ha sido un beneficio en mi persona para poder con este home office. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de grandes variantes. Fíjense nada más lo que estamos escuchando desde dos perspectivas que podemos juntarlas. ¿A qué me refiero? En psicología hay una especialidad que se llama psicología organizacional. Entonces sacamos lo mejor de ambas partes. Podemos sacar un poquito lo mejor de esa estructura, de estas ciencias de la contaduría, de la contabilidad, que son más específicas, que son de punto A más punto B igual a punto C. Y de la parte del entendimiento del ser humano, de la psicología. Y juntamos esta situación para entender la administración del tiempo que nos decía Vianey, que nos decía esta parte que ella le ha dejado. Entonces, es bastante interesante. Quisiera decirles algo bien interesante de la psicología organizacional, que esta realmente incursiona en el estudio de las condiciones que se determinan en las actividades centrales de la mayoría de la gente, principalmente en el área laboral. ¿Qué significa esto? Que estudia la correspondencia entre la satisfacción y los niveles de eficacia a nivel empresarial. Ya estamos abordando otra área de la psicología. En nuestra sesión pasada hablamos de la psicología clínica. Ahora estamos hablando de la psicología organizacional. Y también podemos encontrar cómo podemos mejorar nuestra vida laboral. Aumentamos a una calidad de vida. Les voy a hablar un poquito sobre los derechos humanos. ¿Cuál es la esencia de los derechos humanos? Los derechos humanos te dice que tienes que dignificar al ser humano. Tienes que dignificarlo con este tamaño, esta palabra tan importante, y generar que todo su ambiente externo, toda su estructura en la cual vive, le permita un desarrollo integral. Entonces, avanzamos en estos conceptos psicológicos de contabilidad para encontrar este desarrollo integral de un ser humano y dar pasos a esta evolución constante. Siempre aquí repetimos que la constancia de la vida es el cambio. Es el cambio a encontrar lo que más nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Esa es la idea principal. Hablamos de calidad de vida. Hablamos de mejorar nuestras habilidades como seres humanos. Un conocimiento que nos permita decir, esto sí me ayuda, esto me funciona, esto no me ayuda o no me funciona. Algo que nos comentaba aquí Héctor es el tema de los asaltos en la Ciudad de México o en el Estado de México, que son temas muy frecuentes. Y que, por ejemplo, aquí nosotros estamos en este momento en la ciudad de Pachuca, y es un tema que se está viendo ahora, o que al menos se vio reflejado en algunas rutas de transporte público, principalmente cuando era la hora de entrada de las personas, en donde ya estaban metiéndose a asaltarlos y asaltaban a los estudiantes. Entonces es algo muy fuerte que nos conmociona. ¿Y por qué no ver también esto como una ventaja del home office, del school home? Imagínense nada más todo lo que estamos teniendo. Y esto nos lleva también a que a nivel de esta psicología organizacional nos permita definir las características de organismos bien establecidos y sistemas de trabajo a nivel nacional. ¿Cuál es el sistema de trabajo que estamos teniendo? ¿Cuál es la productividad que se puede ver ahora en este tema de home office? Y que podría tener un impacto psicológico y un impacto empresarial. ¿Ustedes qué opinan? Sí, considero es muy buen punto lo que acabas de tocar, sobre todo por las empresas, ¿no? Empresas que no estaban preparadas a nivel tecnológico, al día de hoy ya no pudieron seguir con sus empleados al paso del home office, ¿no? Muchas empresas empezaron a despedir a su gente porque no estaban prevenidas. Algunas otras encontramos algo muy interesante, que ya eran innovadoras, que nada más dijeron quédense en su casa y a través de su casa van a hacer todas las actividades, obviamente siempre buscando las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque ya estaban establecidas, porque ya habían buscado el bienestar de la persona a nivel psicología organizacional. Ya había una educación como tal, unos objetivos claros en los cuales nada más los iban a seguir en casa, ¿no? Había otras que no sabían ni por dónde y necesitaban tener al jefe casi al lado de ti para que pudieras hacer el trabajo. Ahora ya no, ya se vuelve esto un tema también individual donde tienes que llegar a una meta y alcanzarla. Es por eso que creo que a nivel organizacional ahí fue el impacto para algunas que pudieron sin problemas avanzar y poder dejar a su gente en su casa y darles este beneficio de salud, ¿no? Aparte los estaban protegiendo y se veía así como un beneficio. Hay algunas otras que lamentablemente no lo pudieron llegar a realizar de esa manera y por eso hoy también tanto desempleo. Es en cuestión de las instituciones. Como personas, creo que hablan mucho del cambio, ¿no? De mantener bien al colaborador. Creo que nos movió para hacer una adaptación este tipo de temas. Nos reencontraron en casa. A veces estamos tanto tiempo afuera para regresar y estar conviviendo con nuestra gente. Pero ahora era convivir con nuestra familia y hacer el trabajo a la par. Entonces, esto implica que la persona que está haciendo la actividad se adapte y se organice. Si no se organiza, en lugar de verlo como un beneficio, va a ser un caos total. Y todo cambio o todo genera estrés. Pero si tú lo superas, obviamente encuentras más los beneficios de estar en casa, como nos lo comparte aquí Héctor, que ya no te vas a trasladar en el caso de México 3 horas con anticipación, que no estás corriendo por la comida, que hace frío, que la lluvia, que el tráfico, etcétera. Hay muchos factores que dices, ok, entonces lo único que puedo hacer es desde mi casa ser independiente y llegar a mis objetivos, porque eso es lo único que nos piden las empresas. Llegar a objetivos claros, que te vuelvas eficiente desde tu casa. Creo yo que la adaptación es algo importante en el ser humano, ¿no? Viene generando de todo el tiempo, ¿no? O sea, es algo que los seres humanos estamos creados para eso. Entonces, ahí la verdad es que empresarialmente hablando, creo yo que todos los beneficios que tiene la empresa de reducir gastos, de reducir hasta empleados, ¿no? También hablamos de que a lo mejor haciendo en home office, pues ya no voy a gastar tanto en algún cierto empleados como gente de limpieza, como gente de mensajería, como gente de seguridad, ¿no? O sea, también hablamos de que a lo mejor con menos personal pueden laborar en las partes de la oficina o en la sección de oficinas. Entonces yo creo que ese tipo de riesgo que tomaron las empresas al mandar a hacer home office, que era la seguridad por un lado, pero están viendo todo el beneficio de reducción de gastos, ¿no? Hablamos de papelería, podemos hablar también de renta de luz, la renta de internet, de teléfono, todo eso que se hace dentro de una oficina y que es un gasto. Pues sí, estamos hablando de que puede ser un 3.5-4% mensual de gasto, pues se lo están reduciendo, ¿no? Y hablando ya en millones, pues sí estamos hablando de que es una buena reducción de gasto. Aquí el único contra que, por ejemplo, yo le veo cuando estás haciendo home office, una, Como estás trabajando y sucede algo, tu jefe te puede hablar 10, 11, 12 de la noche y tienes que estar disponible. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de decir a tales horas salimos y después de eso viene. Ese es por un lado. Por el otro, puede ser que también trabajes tus días de descanso, ¿no? Entonces ya no estás teniendo como esa parte de poder descansar. Y te sigues de corrido. La jornada laboral es también, ¿no? Se han incrementado. Justamente en el censo, en la empresa donde trabajo, estábamos viendo que ahora ya en vez de trabajar 8 horas, estamos trabajando un promedio de 12 horas. Y es general, o sea, hablamos desde las direcciones, los vicepresidentes, hasta los auxiliares, ¿no? Entonces, creo yo que eso ha sido una contra que hemos tenido. Psicológicamente puede ser que nos afecte, en lo personal sí nos ha afectado, yo lo creo 100%, pero el beneficio a futuro va a ser de que vas a poder controlar tu jornada de trabajo, tus horarios, vas a poder sacar tu trabajo si lo sabes hacer en tiempo, en forma, con tiempo, y vas a poder tener una calidad de vida mejor. Esta calidad de vida puede ser personal, familiar. Y hasta para poder decir, no sé, el beneficio, también un beneficio que ahorita me estaba acordando es poder trabajar en cualquier lado, ¿no? Donde hay internet, bendito sea el internet. Creo yo que es eso, ¿no? Y justamente ese censo que hacíamos era eso, ¿no? Poder trabajar desde cualquier lado y no estar nada más en tu casa, ¿no? O sea, va uno a visitar al primo, al tío que está en otro estado y... teniendo internet, puede uno quedarse 2-3 días trabajando ahí y poder combinar esta vida personal. Y ahora vamos a escuchar una de las canciones de nuestro invitado, aquí del tocayo Héctor. Creí cuando dijeron que la luna se dormía, cuando salía el sol. Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No quiero ser sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que... pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua, hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser una sombra en el suelo, transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. Yeah. Ah, no, está súper interesante. ¿Qué tal la charla que estamos teniendo hoy con nuestros invitados de lujo? Que, por cierto, las canciones que estamos escuchando definitivamente son un repertorio de su selección. Creo que esta vez incluiremos un soundtrack. No, no sería un soundtrack, sería un playlist de nuestro día de hoy, de nuestro episodio, pues más personal, más íntimo, más a lo que les gusta a nuestros invitados, más allá de lo del tema. ¿Qué les parece? Pues esperemos que se estén divirtiendo, que estén siendo productivo este momento, este espacio que estamos viviendo, en este aquí y en este ahora. Recuerden que el pasado ya es historia y si no aprendo de él, pues entonces son errores, es desperdicio de tiempo. Pero si aprendo de él, se convierte en experiencias. El futuro, pues es algo incierto, pero puedo crear la ilusión de hacia dónde me quiero dirigir. Y eso se vale. Hacia dónde me quiero enfocar. Y voy a tomar las decisiones que me lleven hacia ese futuro, pero disfrutando el aquí y el ahora. Siempre esté presente. Algo muy interesante que tenemos que ir aprendiendo, siendo que como cultura, es establecer límites. Muchas veces, como mexicanitos y mexicanitas que somos de este bello sistema, es que nos cuesta trabajo decir no. Nos cuesta trabajo decir, es que no puedo hacerlo. Tal vez cuando encontremos lo que nos decían nuestros invitados, este equilibrio del home office, esta establecer las metas, decir cuál es mi productividad, ya cumplí mis metas, y qué tal si esas metas las cumplo en 4 horas, pues ya tengo un poquito de tiempo para adelantar trabajo, ya tengo un poquito de tiempo para ir analizando cómo puedo ir mejorando mi estrategia para tener una mejor calidad laboral. Entonces, logro esta meta, alcanzo mis metas en poco tiempo, o 6 horas o 7 horas, y empiezo a respetar la ley, porque la Ley Federal del Trabajo nos dice que las jornadas son de 8 horas, a menos que te contraten, ojo, y debe ser un contrato por 12 horas, que también los hay, pero oficialmente son 8 horas. Y también te dice la ley que si por necesidades del servicio te puedes quedar hasta 2 horas, siempre y cuando no pases 10 horas a la quincena. Una vez que logres esto, que sobrepases esas 10 horas extras laborales por necesidades del servicio, entonces ya te tienen que pagar tiempo extra. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué pasaría si yo me entero, yo estudio, cumplo con mi trabajo, hago mi chamba como se debe de ser, cumplo lo que esté a mi alcance y entonces respeto la ley y me descubro que con este home office entro en la oportunidad de trabajar mis 8 horas, de hacer una buena calidad de trabajo, mejorar mi nivel productivo y generar una evolución personal que me permita disfrutar de las relaciones de familia, de amigos, de poder disfrutar un día soleado, de poder disfrutar de, como lo decía también Héctor, puedo trabajar en donde yo quiera, si termino temprano mi chamba. Y termino exactamente, no sé, de trabajo de 8 a 4. A las 4 o 5 ya estoy sentado en una hamaca viendo el mar. Podría ser, es una utopía. Pero ¿por qué no pensarla así? Cumpliendo responsabilidades, ojo. Buscando esta calidad. Yo asumiendo mi responsabilidad como personal operativo. Cumpliendo mis metas. Y también en la cuestión directiva, que también entiendo que son muchas responsabilidades, pues analizo que tengo que dar más de mi tiempo, pero es por decisión y cumpliendo esta responsabilidad, porque un directivo, un administrativo va a ganar 4 veces más de lo que yo puedo ganar como operativo. Un operativo, a lo mejor hay una persona que gana 8,000 pesos al mes y un operativo, un directivo gana 40,000 pesos al mes. Bueno, pues asume esta responsabilidad y pues sabes que tienes que imprimir todavía más tiempo de tu vida en esta cuestión laboral. Hay que aprender a decir no, hay que dejar un poquito la culpa, hay que dejar que ya no nos invadan más en nuestra intimidad, en nuestra privacidad. Pero es un trabajo en conjunto, continuo. creo yo, ¿no? No lo sé, yo soy muy positivo y muy utópico y digo, ¡sí se puede! Pero son muchas variantes que estamos teniendo cada uno de nosotros. A ver, aquí vamos a preguntarle a Vianey que nos diga un poquito sobre los contras que ella ve, porque ya Héctor ya nos platicó un poquito del contra. ¿Tú qué ves de contras en este home office como psicóloga? Pues creo que el home office primero no está realizado para todas las personas. Por lo mismo que hemos venido platicando, que es un tema muy amplio y muy interesante. Primero, porque necesitas tener ciertas herramientas que te implica hacer un home office, que es, primero, telefonía. Segundo, internet, y ya si vemos, una laptop, ¿no? No todo el mundo tiene acceso para hacer esta actividad de home office. Ahora, uno de los contras que yo puedo checar es la parte de adaptarse. O sea, de ser conscientes que hoy no estamos en nuestra casa. La primera reacción cuando no recuerdo en esos años que me dijeron, ¿vas a trabajar en casa? Yo decía, sí, ¿cómo no? Cama, estar en la computadora en las piernas y así todo bien padre. Y la idea es que al principio en lo personal me costaba mucho más tiempo, ¿no? Estabas de 8 a 10 de la noche y no acababas tus actividades que hacías. El día se te iba corriendo. Entonces es, ¿qué tengo que hacer yo para adaptarme a esta nueva situación? Para poner en mi mente claridad de que sigo haciendo un trabajo. Solo lo que cambió es el ambiente donde lo estoy haciendo. Una de las cosas interesantes que aquí nos compartirá Joel es el cambiar nuestro chip. Estamos en nuestra sociedad, estamos acostumbrados a tener a nuestro jefe al lado y que nos está diciendo hazlo, hazlo, hazlo, hazlo todo el tiempo. Y en ese entonces, pues tú salías a las 6, 8 de la noche a la hora que salías, ya no tengo a mi jefe, a mi líder, de forma directa ya me voy a mi casa a descansar. Hoy, como lo mencionaba también Héctor, nuestro compañero, es que ahora a las 12 de la noche estamos contestando el teléfono para dar una respuesta. Entonces creo que ahí se amplía mucho ya el horario, que es un beneficio para la empresa porque te tiene 24x24, cuando bien lo mencionaba, el horario laboral es de únicamente 8 horas. Entonces es establecer los lineamientos y ser consciente primero de cuál es tu objetivo, hasta dónde vas a dar tú, porque el home office también implica que todo el tiempo estés en casa, pero no estés con tu familia, que es algo que te nutre. Otro de los inconvenientes que veo es cuando un colaborador sale, se despeja, está en la oficina o llega a casa y encuentra tranquilidad. Ahora el estrés se vino a casa, ¿no? Está ahí con nosotros y es como me deshago de él. ¿Dónde hago mi fuga? Es por eso que en un aspecto psicológico yo recomendaría, nuevamente vuelvo a comentar, que tengan un espacio. Un espacio, una esquina, el jardín, el cuarto del niño donde saquemos al niño. Pero que ustedes estén claros en decir, entro a las 8 de la mañana, mi hora de comida a lo mejor es una hora, media hora, vuelvo a retomar, salgo a las 6 y en ese momento cierro el computador. Porque en lugar de traernos un beneficio, esto de estar en casa, nos puede traer problemas inclusive con la familia de forma directa. Pues a los hijos que podemos afectar de alguna manera. Pues estamos muy interesantes en todo este conocimiento y esta apertura. ¿Y qué les parece? ¿Les gustaría escuchar un poquito acerca de ellos? ¿Qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, qué no los gusta? Porque sí, estamos hablando de muchas cosas técnicas, así que después ahora hablaremos algo más personal. Cuéntenos acerca de ustedes. Queremos conocer un poquito. A ver, ¿quién es Vianey? ¿Qué hace, por cierto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Adelante. Ok, bueno, estoy trabajando. He trabajado la mayor parte de mi vida en el área de recursos humanos, tanto en el área de reclutamiento, capacitación y ahora como coordinación en esta área de recursos humanos. Ha sido tanto en México como alrededor de la República que he estado desempeñándome y conociendo mucha gente. Parte de lo que me gusta, pues básicamente es mi trabajo, la interacción con las personas, ver cómo se mueven, cuáles son las necesidades para su desarrollo, poder aclararlos en cuanto a objetivos que a veces nos perdemos en el camino, y eso es lo que me apasiona, básicamente. Y de manera personal, cuéntanos, ¿te gusta, por ejemplo, el cine? ¿Te gusta viajar? Cuéntanos, ¿cuál es tu música favorita? Y además, aquí tenemos una sección bien interesante que hablamos de libros. Entonces, nos gusta siempre recomendar libros. A ver, ¿qué libro nos puedes recomendar? Ok, muy bien. Pues bueno, no soy muy asidua del cine, sí lo llevo, pero parte de mi pasión es viajar, conocer nuevos lugares. Me gusta también el montañismo, me gusta subir montañas, como el esfuerzo que haces en la subida, y no nada más en la subida, sino también en la bajada, ¿no? Implica su reto, es parte de mi pasión. En cuanto a libros, se ha modificado de acuerdo a la circunstancia de la vida de cada persona, ¿no? Antes era fanática de toda la parte psicológica, motivacional, etcétera. Hoy te puedo decir que hay un libro que me gusta mucho, que es el de Padre Pobre, Padre Rico, ¿no? Que tiene que ver con la administración y la forma de pensar en cuanto a la economía de los hijos, cómo les transmitimos el cómo ganar, el cómo llegar a un objetivo claro. Entonces, ese se me hace ideal para todo aquel papá que quiere enseñarle a su hijo cómo administrarse sus finanzas sin hacerse rico de la noche a la mañana, sino que conozca el proceso. Y aparte es un libro bellísimo en donde te va narrando y te transportas, ¿no? A ser el niño que le están enseñando. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones. Y en cuanto a música, pues realmente me encanta de todo. Te puedo escuchar desde rock hasta la cumbia, de todo. Me adapto, no hay ningún problema. Ahora escucharemos una de las canciones favoritas de nuestra invitada. Espero que las disfruten. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos laila, azules como el mar. La, la, la, la. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Muy bien, y a ver, Ah, excelente. A ver, ahora cuéntanos tú, tocayo, porque saben también que no soy solo Joel, también soy Héctor Joel. Así que, a ver, cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, gracias, Joel. Tocayo. pues mira, yo trabajo, la mayor parte de mi vida la he trabajado en restaurantes. Dos cadenas muy importantes dentro de México aquí. México e internacionalmente son conocidas las dos empresas. De restaurante siempre ha sido mi vida, la parte de restaurantera. Ahorita actualmente estoy como coordinador, supervisor del área de cobranza, de cuentas por cobrar. Que aquí pues es fácilmente, nosotros lo que controlamos es toda la parte de los ingresos de la tienda, de las unidades de negocio. Se estén cayendo dentro de las cuentas, ¿no? Es algo, nosotros le llamamos que es la columna vertebral de la empresa, porque si no hay dinero, no hay flujo de efectivo, entonces si no hay esto, pues no, o sea, hay pago ni de nómina, ni de proveedores, ni de gastos, ni de... Entonces, esta es la columna vertebral de la empresa, ¿no? En todas las empresas siempre debe de existir esta parte y es la columna vertebral, como lo decimos los contadores. Me gusta mucho viajar, soy fanático de ir a la playa, de sentarme a la orilla del mar con una buena cervecita, fría, fría, fría, y un atardecer genial. Eso es lo que mejor me parece a mí en esta vida, que me ha sido, mis mejores tardes han sido esas. También fui beisbolero. Jugué béisbol muchos años, desde los 5 años hasta los 25. Entonces, también me gusta el béisbol, pero practicarlo, no verlo, ¿no? Por ahí dicen que se aburre uno con el béisbol. Sí, viéndolo sí, practicándolo no. Y yo creo que hablando de este tema de finanzas personales, ese tema es muy bueno, ¿no? El de finanzas personales. ¿Por qué? Porque te da un panorama, ¿no? No siendo, aunque no sea uno o no tenga una carrera de licenciatura, de ingeniería, ese libro te da un buen panorama para poder administrarte tú personalmente y poder controlar, ¿no? Esta parte de tus finanzas, que eso es algo que debemos de ahorita, lo comentaba hace rato, tener nuestra propia rentabilidad, ¿no? Entonces ese es un libro que yo recomendaría, Finanzas Personales. Muy bien, ay, pues qué maravilla, el tiempo aquí vuela, se nos va como agua, rapidísimo, y me gustaría que pudieran compartir algo muy personal, alguna frase, o qué le dirían a todas esas miles de personas que nos están escuchando, porque sabemos que son miles y son millones de personas, ¿por qué no decirlo? Y yo así lo veo. Claro que sí, estamos aportando. ¿Qué les dirían a... un consejo no pedido, así le llamaría yo, porque no nos lo están pidiendo, pero ¿por qué no regalar? A ver, regálenos una perla de sabiduría. ¿Qué les dirían para despedirse? Ay, qué difícil nos lo pones. Pues yo les diría, alguna vez escuché esto, sobre todo quien quiere emprender, que quiere hacer algo diferente, es el que no está dispuesto a perder, no tiene derecho a ganar. ¿No? Entonces la vida es un riesgo, la vida es aventarse, sobre todo hacer lo que te apasiona, y si lo haces no hay pérdida o ganancia, o más bien puede haber más ganancia que pérdida. Entonces con esta frase yo cerraría. Te agradezco mucho, Joel, por esta charla que estamos teniendo, muy interesante. Creo que el tema es muy amplio, pero cuando gustes estamos a tu disposición. Híjole, yo primero le agradezco a mi tocayo, les agradezco a todos por este tiempo. Es la primera vez que estamos en radio, entonces la verdad es que esta charla fue a gusto con ustedes, con estas amistades que estamos aquí. Entonces la verdad es que sí, yo cerraría con una frase que a mí en lo particular me ha hecho muy... tener una visión diferente, ¿no? De la vida. Y dice así, y esta frase es muy beisbolera, es de Baby Ruth, no es mía, aclaro, las frases siempre son de alguien. Pero la frase dice, los héroes son recordados, pero las leyendas nunca mueren. Entonces, si quieres ser algo en la vida, primero hay que ser héroe, pero llega a ser una leyenda. Y no hablamos de que seas recordado por el mundo, sino por lo que tú haces. Cuando tú hagas algo apasionado, vas a llegar a ser tu propia leyenda y nunca vas y siempre vas a ser recordado, ¿no? Entonces, con esta frase yo cerraría. Y como última frase de conclusión, creo yo que hay que poder llevar una mejor vida teniendo un amplio experiencia en el tema de esto del home office. Fue un tema muy, muy amplio, o es un tema muy amplio, pero esperemos verlo o retomarlo en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Joel. Y, ¿por qué no? Pues complaciendo en este momento con las melodías que nos gustan, pues vamos a escuchar una de las que a mí más me gusta. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Radio.com. ¿Sabías que, concretamente, el 8 de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados de México aprobó adiciones a la Ley Federal del Trabajo? Esta acción reforma el artículo 311 de dicha ley y agrega otros 11 artículos, todos vinculados con el teletrabajo. El Senado ratificó la medida y la reforma Home Office ya es oficial. Derecho a desconectarse, capacitación y pagar servicios son algunas de las obligaciones que impone esta nueva norma a los patrones. Pues gracias a ambos por venir, gracias por